vine a pasear en un tren desde Tetecala. Qué modesta, tan linda y hermosa, ella a mí me robó el corazón. Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy. Por las señas que te voy a dar, a mi casa debes de encontrarla. En la puerta un barandal de acero y un letrero de Modesta Ayala. Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue. En un carro veloz por la vía, yo pensando en su amor me quedé. Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tetecala. Lo primero que voy encontrando, un letrero de Modesta Ayala. Marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada. Cantarito, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste en Iguala. Ella misma pronunció a sus padres con muchísima amabilidad. A este hombre que busca trabajo, papá si le da. Anda y dile que pase para dentro, sus facciones quiero conocer. Es preciso saber de su nombre y conducta de gran proceder. Soy un hombre que vengo de lejos, vivo errante como un pasajero. Distrito ha sido Teloloapan, Teusizapan, conozco por pueblo. Soy un hombre que vengo de lejos, vivo errante como un pasajero. Mi camisa es de manta rayada, mis guaraches de tres agujeros. Con tres días que duré yo en su casa, ella a mí me robó la existencia y Modesta de ser mi